Radio La Minga presenta Cuarentena con la Minga. Cuarentena con la Minga. Porque obviamente el coronavirus está tapando todo. La música es curativa 100%. La música tiene que estar presente acompañando todos los procesos. Es más, creo que la música es la medicina del futuro. Cuarentena con la Minga. Como todas las tardes, al caer el sol, el intendente municipal de Villallardino, Omar Ferreira, nos deja su parte de vespertino. Como todos los días, le pasamos el informe de nuestra actualidad. Hoy día 56 de nuestra cuarentena. Podemos decir que estamos sin casos, tampoco se ha activado el protocolo de COVID-19. Se está comenzando a realizar controles en comercios y obras privadas, con el respectivo protocolo para su cumplimiento. No se olviden que el COE local ha firmado también cada protocolo de cada apertura de negocio. Entonces necesitamos sí o sí llevar protocolo adelante de cada comercio. Para informar también a la población que han venido aquí a la municipalidad, la cuota 3 y 4 de tasa de comercio no se cobrará por dicha situación económica. La municipalidad y este ejecutivo le pareció no acorde cobrarse a que no han trabajado, y más allá que los locales que han trabajado con muy poca cantidad de gente y muy restringido. Es decir, para todos los comercios de la localidad no se va a cobrar la cuota 3 y 4. Queremos repetir también llamado de vecinos, la municipalidad está abierta de 7 a 13.45. Obvio que se siguen haciendo desde el día de hoy los carnets, como todos los días correspondientes. También queremos decirles que se está resolviendo en estas horas del COE provincial activar lo que es la parte recreativa. Así que mañana estaremos informando lo que nos manifiesta el COE provincial. Como todos los días, la mejor vacuna, quédate en casa. Ayer a las 17 horas, en el Salón Marechal de La Falda, se realizó una reunión con Javier de Minger y la Secretaria de Turismo, Deportes y Cultura, Luciana Pacha, para los que deseaban acercarse a tratar las propuestas de los pedidos de los propietarios de centros deportivos, en su mayoría gimnasios. La escuchamos a Luciana contándonos qué fue lo que pasó. Sí, era para los centros deportivos de la ciudad de La Falda, con el objetivo de escuchar las necesidades y, por supuesto, hablar sobre algunas notas que habían llegado al municipio respecto a la apertura, respecto a protocolos que habían diseñado y, bueno, contarles, bueno, la realidad que hoy no se pueden abrir los centros deportivos y que estamos enmarcados en el decreto nacional, primeramente, luego lo que decide la provincia y las sugerencias que podemos elevar como municipios al COE. En este sentido y buscar una flexibilización para el sector. Y estuvimos en la reunión, más o menos duró unas 2 horitas, un poquito más, y bueno, se llegó a la conclusión de agruparse y de solicitar algunas flexibilizaciones al COE. Así que, bueno, más que todo es para escuchar al sector y para acompañar, ¿no?, en este sentido. Marcela Martín de ATE, anoche, en una comunicación telefónica, nos contó que se presentó una carta por todas estas reformas y gente que estaba llegando al Hospital Colonia. En esa carta piden explicaciones y piden que se pongan en condiciones, pero mejor la escuchamos a Marcela Martín de ATE, que nos va a contar. Mira, lo que hicimos fue elevar esta nota con respecto al video del tema de la calefacción, porque esa obra se entrega el sábado para que esa la semana que viene empiece a funcionar la guardia ahí, cosa de que la dirección haga los retoques que corresponden, y uno de los puntos también es el testeo. El 20 de abril nosotros pedimos los testeos para todo el personal, incluido la limpieza y la cocina, y todavía estamos en veremos, ¿cierto? Estamos a punto de cumplir un mes adentro de la cuarentena y estamos sin ser testeados. Así que eso es lo que presentamos hoy. Y bueno, no ha habido ningún otro movimiento, ¿no? El eje ahora va a ser garantizar condiciones dignas a los lugares que vamos, porque ya nos aclararon que todos los COVID que están llegando son negativos y que son aislados, para después volver a repetir el análisis y ratificar la negatividad, ¿viste? Nuestro vecino de Villallardino, Rodolfo Raffetto, nos deja unas palabras que quiere compartir con la comunidad. Hola, buen día Alejandro, ¿cómo estás? Vos sabés que escribí algo ayer y quería compartirlo contigo y con tus oyentes, fieles oyentes de la radio. Y espero que sirva como para poder reflexionar, solamente eso, nada más. Paso a leerte el texto, Alejandro. Dice así: buscar excusas es la primera reacción, como así exculparnos y mirar el resto. Todo en la historia de la humanidad pasó. Excelso, pueblos antiguos, volverán los abrazos, las sonrisas y los apretones de mano. Algunos ven cada día como una nueva oportunidad. Otros prefieren quejarse y renegar. Y la verdad es que seremos nada más que lo que resulta de nuestra inteligencia emocional. Donde unos ven problemas, otros ven desafíos. No debemos caducar nuestra ilusión, nuestro ideal o filosofía de existencia. Bueno, Ale, espero que les parezca, por lo menos para pensar. Con eso, para mí sería satisfactorio. Te mando un fuerte abrazo y gracias. Justo ayer me di cuenta de cómo piensa la gente. A veces la diferencia de pensar. Cuarentena con la Minga. Cuarentena con la Minga, todos los días a las 6 de la tarde. Manda tu mensaje 3548-594815. Este es un audio que nos mandó Paula desde la cumbre. Allá en la cumbre del Consejo Deliberante, recién en estos días retomaría sus funciones. Igualmente, desde el Ejecutivo Municipal les han advertido a los concejales que solamente van a poder tratar temas relacionados con el coronavirus. Que veo que algunas actividades se empiezan a flexibilizar porque hubo otras que se suspendieron cuando no deberían haberse suspendido, como por ejemplo las sesiones del Consejo Deliberante. ¿Por qué el Consejo Deliberante no funciona? ¿Es que los concejales consideran que no es importante su función o desconocen esta importancia? Tal vez no puedan intervenir en las opiniones o consejos que ofrece el cuerpo médico de la localidad, pero seguramente tengan muchas otras cosas que atender en relación a la vida de la cumbre. Por ejemplo, la asistencia a familias que, viéndose obligadas a dejar de trabajar, han mermado notoriamente sus ingresos y tal vez no tienen ayuda de la Asignación Universal por Hijo o no han podido acceder al Ingreso Federal de Emergencia, que puede ser ayuda, pero igual para una familia es poco. Este bien podría ser una situación a atender por el Consejo Deliberante. La cuarentena no es una excusa para no hacer cosas. La cuarentena es una situación temporal que estamos atravesando, pero eso no implica que la vida se detenga ni que nada ocurra. Simplemente hay que tratar de adecuarse y continuar actuando. Tal vez de otra manera y con más recaudos, pero no paralizarse. Y especialmente tienen que actuar los que tienen más obligaciones con la población, ya sea concejales, tribunos o funcionarios. Porque están allí porque la gente los eligió, para que cumplan con sus roles. Y son los que tienen que tomar decisiones, que no pasan por ver si persigo a alguien o si lo apercibo porque salió fuera de horario. Estas personas tienen que pensar de qué manera vamos a ir recuperando nuestra vida normal con el menor de los perjuicios, tanto en salud como en educación y en economía. No veo con buenos ojos que el Poder Ejecutivo, es decir, el intendente interino, nombrado por el intendente electo, tome todas las decisiones solo con la orientación de los médicos y decida mediante decretos. Eso se puede dar para casos de emergencia, pero ya hace un mes que estamos en esta situación y se pueden ir anticipando muchas cosas. Y creo que la voz del pueblo también tiene que ser escuchada y para eso están los concejales. Por eso me alarma que no haya movimiento alguno en el Consejo Deliberante, porque creo que mínimamente, así como van a cobrar su salario, también deberían ver la manera de seguir adelante en sus funciones. Y esto lo digo por mi pueblo, La Cumbre, pero parece que en muchas localidades de Punilla está pasando lo mismo. Y creo que es necesario hacer un llamado de atención en este sentido. Con muy pocos insumos, 7 concejales pueden lograr reunirse. Si no en un espacio cerrado, tal vez por vía virtual. Agradezco a la radio por este espacio. Nadie me dijo, nadie me dijo nada. Nadie me dijo nada. Nobody told me, nobody told me, nobody told me nada. Y nadie me dijo nada. Nadie me dijo. Nobody told me nada. Nadie me dijo nada. Cuarentena con la Minga. La Organización Mundial de la Salud advierte por el aumento masivo de enfermedades mentales por culpa de la pandemia. Hace unas semanas atrás, cuando hablábamos con Marcela Martín, el Hospital Colonia de acá de Santa María de Punilla ya estaba recibiendo casos de ataques de pánico y de problemas con depresión y tendencia suicida. Hay que tener muchísimo cuidado con todo esto que está pasando. Pero bueno, escuchamos a Beatriz Barral con este audio. Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. La pandemia de COVID-19 está dejando en evidencia la necesidad de invertir más en servicios de salud mental. Si no le dedicamos recursos, nos arriesgamos a un aumento masivo de las enfermedades mentales en los próximos meses, según un informe de la ONU publicado este jueves. El impacto del coronavirus ya es extremadamente preocupante, dice el director de la Organización Mundial de la Salud. El aislamiento, el miedo al contagio y a no poder despedirnos de los seres queridos y la pérdida del empleo están ocasionando estrés y sufrimiento a millones de personas. Deborah Kestel es la directora del Departamento de Salud Mental de la OMS. Hemos visto en el pasado que crisis económicas similares han aumentado el número de personas con problemas mentales, llevando a tasas de suicidio más altas o abusos de sustancias. El secretario general ha subrayado que además de las personas que ya sufrían algunos de estos problemas, los trabajadores de la salud, los mayores y los niños y adolescentes son los grupos más afectados y necesitados de apoyo. La pandemia ha exacerbado las dificultades a las que se enfrentan los refugiados inmigrantes venezolanos en América Latina. En Perú, psicólogos venezolanos están intentando ayudar a sus compatriotas en sesiones por Internet. Son terapeutas como David, que tras llegar a Cusco con su familia en 2018 atendía a pacientes en sesiones de grupo que ahora ofrece en línea. Asegura que ve mucho dolor, enfado y frustración que hay que trabajar. La Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, apoya a organizaciones peruanas para ofrecer cientos de consultas. Proveer apoyo psicológico a la gente no es un lujo, dice Peter Vettevogel, el responsable de esta área en la agencia. No hará que desaparezcan las circunstancias difíciles, pero puede marcar la diferencia entre resistir o ceder a la desesperación. Un grupo de 96 relatores especiales y expertos independientes de las Naciones Unidas y regionales han emitido un comunicado conjunto en el que aseguran que si los gobiernos no toman medidas urgentes para proteger a las personas LGBTI durante la pandemia, el impacto se sentirá durante generaciones. Las personas lesbianas, gay, bisexuales, trans y género diversas están representadas en forma desproporcionada en las filas de los pobres, las personas en situación de calle y las que no tienen atención médica médica y se verán profundamente afectadas por la pandemia, señalan. Las leyes de criminalización aún existentes en 70 países crean un mayor riesgo de abuso policial y de detenciones arbitrarias durante los toques de queda y obstaculizan la recopilación de datos. Los especialistas denuncian que algunos estados han promulgado medidas que se dirigen intencionalmente a las personas LGBTI bajo el pretexto de la salud pública, incluida la propuesta de leyes para denegar a las personas trans y de género diverso su reconocimiento legal. Cuarentena con la Minga. Según pudimos verificar, el acceso principal al Alto San Pedro está tapado con troncos de pino. Después, entre el Alto San Pedro, la entrada del Alto San Pedro y la gruta, hay una calle cortada con alambrado. Después, entre la entrada a la gruta y la entrada a las cabañas, hay otro acceso cortado con alambre en una calle pública. Y en el acceso a las cabañas por arriba están cortados con otros troncos. Según tres vecinos que pude entrevistar, que no quisieron dar su palabra personalmente, pero sí que lo cuente en la radio, esto está cerrado desde el inicio de la cuarentena por órdenes del dueño del Alto San Pedro y de las cabañas que están más arriba, para que no ingrese la gente. Según los vecinos, estas son calles públicas que siempre tuvieron acceso y están cerradas por trabajos hechos por gente privada. No tuvo que ver nada la municipalidad, se los pregunté a los tres para ver si la municipalidad tenía un trabajo hecho sobre las calles o algo, y dijeron que no, y ellos aducen que las calles son todas calles públicas, ninguna de las calles que está cerrada es privada, y eso da acceso a donde están las bombas de agua y el mirador. Así que lo que se pudo recabar en este momento tiene que ver con esos tres vecinos que viven ahí, son personas que viven alrededor del Alto San Pedro y de las cabañas. Sobre este tema les compartimos un audio de Canal Next de La Falda con la palabra del intendente. No, este caso que ustedes dicen, nosotros nos llegó el día de ayer, en lo que el predio que está cerrado en el Alto San Pedro es algo privado, no es municipal. Lo que hicimos nosotros en el día de ayer, corroborar la llamada de un vecino a ver si era una calle pública o el camino real. No, lo que está cerrado pertenece a la estancia del Alto San Pedro, es privado. Y lo mismo, es un camino que se utiliza fuera de la propuesta de trekking y demás, decían los vecinos que como turístico, también lleva a unas bombas o a unos tanques, ¿esto es así? Exactamente, nosotros estamos detrás de la gruta, en lo alto de la gruta está el tanque de agua que le da suministro a la mitad del pueblo. Es decir, hubo mucha irregularidad, nosotros sabíamos con los dueños, o las personas que están gerenciando el hotel, que subía mucha gente a alta hora de la noche, había fiestas ahí arriba, música. Nosotros tenemos los tanques de aguas también que está al lindero, pero vuelvo a repetir, eso es privado, no es municipal, y no hay ningún camino que se haya cerrado que sea provincial o un camino real. Hay que tener a veces cuidado porque la gente se enoja cuando había un tránsito permanente de ese lugar, pero no pertenece a la municipalidad, eso es algo privado. Yo le explicaba a un vecino ayer, es lo mismo que en el patio de la casa de ellos quiero pasar mi auto, imposible, es algo privado. Entonces yo creo que se quede tranquilo porque hemos recibido un llamado también que una de las entradas de Valle de Oro hay un tronco cruzando, pero vuelvo a repetir. Ah, perfecto, no, ahí impide el tránsito dentro del casco de la estancia, que es algo privado, no es un camino, ni el camino real, ni un camino provincial, ni un camino local, es algo privado. Y, intendente, no afecta operativamente en nada, en acceso a lugares claves del municipio, como por ejemplo tanques y bombas de agua, ¿no? No, porque hoy día las personas que están gerenciando el hotel vinieron aquí a la municipalidad a decirnos que va a haber una puerta que va a estar abierta sobre el camino real para el ingreso de la gente que hoy día ingresa a ver las bombas, a salir de la bomba, algún problema que haya puntualmente sobre esa zona, hay un camino, también tiene que haber un camino abierto por los bomberos, ¿no? Por supuesto, eso también estaba establecido. Pero vuelvo a repetir, nosotros no manejamos ese tipo de información porque es algo privado. En la próxima sesión del Consejo Deliberante, el espacio Somos Yardino planteará pedido de informe al Ejecutivo por este cierre de caminos en la zona del Alto San Pedro. Otro día yo pregunté, padre que sabe de Dios, me miró con ojos tristes y nada me respondió. Cuarentena con la Minga. Para subir las defensas. Cuarentena con la Minga. Del otro lado de la frontera norte, el presidente brasileño Jair Bolsonaro reaccionó este jueves con molestia a una pregunta de la prensa sobre la diferencia del número de muertos del coronavirus entre Brasil y Argentina y respondió evasivamente alentando que nuestro país va camino al socialismo. É só você fazer a conta com 1 milhão de habitantes. Né? E talvez, vamos falar da Suécia. A Suécia não fechou. Pronto, a Suécia não fechou. Você está defendendo, com toda certeza. Entrou para a ideologia. Você pegou um país que está caminhando para o socialismo, que é a Argentina. É isso que você faz. Hola gente, aquí Cahuac desde Cataluña. Bueno, Cataluña es una supuesta región autónoma, sería como una provincia. Por ejemplo, la provincia que yo más conozco es Santa Fe, además de provincia de Buenos Aires. Una región autónoma supuestamente, ¿no? Como una república federal, cada región tiene sus competencias y en teoría hace sus cosas. Pero aquí está intervenida todo desde el referéndum del 1 de octubre del 2017, que se desató la violencia de España contra Cataluña, que sería, por ejemplo, del gobierno central de Buenos Aires contra Santa Fe, está intervenida. En ese momento utilizaron el artículo 155, que es una intervención, suplantan sería al gobernador y a todo su congreso provincial y todo eso, lo sacan, no sirve para nada, y funciona desde la capital, Madrid. Y bueno, y desde ese momento, hace 3 años, que vienen utilizando o el famoso artículo 155, o por ejemplo ahora, el estado de alarma de la pandemia para quitarle el gobierno a Cataluña y todas las decisiones hay que filtrarlas por Madrid. Por ejemplo, acá el gobierno catalán, que ahora vuelven a tener gobernador o presidente catalán, tiene que pedir permiso para todo. Por ejemplo, para pasar de fase. Acá hay muchas policías, por ejemplo, hay una guardia civil franquista, que sería, no sé, como una especie de gendarmería o policía militar. Están los mozos de escuadra en Cataluña, que sería como la federal catalana. Luego tenemos la policía local, que sería como la de cada municipio, y luego, por ejemplo, Barcelona tiene la Guardia Urbana. Y además, claro, está el ejército. O sea que, bueno, tenemos represión para repartir de todo tipo. En el listado de fuerzas del orden anterior, me olvidé de la Policía Nacional. Hay uno más, son como 7. Bueno, en Cataluña hay 9 regiones sanitarias. Se habilita por regiones sanitarias, hay 3 en fase 1 ahora, que por ejemplo permite que 10 personas se reúnan al aire libre o en un domicilio a 2 metros de distancia social, imagínense. Y bueno, luego los bares tienen 50% de las terrazas libres, abiertas al aire libre, y los comercios hay que ir con mascarilla y 2 metros de distancia social. Así que bueno, el ambiente es totalmente de ciudad paranoia, como el tema de Mortadela Rancia. Igualmente se va mejorando, la gente ya está bastante cansada y quiere salir. Y bueno, es como que no es muy amigable la cosa, ¿no?, de los gobiernos hacia la gente. Es todo bastante represivo y dictatorial, pero bueno. La gente sale igual, ¿eh? Ya están saliendo todos a la calle. Un abrazo grande, que vaya muy bien y hasta la victoria siempre. Para la libertad, sangro lucho pervivo. Para la libertad, mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos.